Book 2 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 Pequeñas conversaciones 1 Pequeñas conversaciones 1 خذ راحتك Póngase cómodo Póngase cómodo. البيت بيتك. Siéntase como en casa. Siéntase como en casa. ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ ¿Qué le gustaría tomar? ¿Qué le gustaría tomar? ¿أتحب الموسيقى؟ ¿Le gusta la música? ¿Le gusta la música? أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Me gusta la música clásica. Me gusta la música clásica. هذه سيدياتي. Aquí están mis CDs. Aquí están mis CDs. أتعزف على آلة موسيقية؟ ¿Toca usted algún instrumento musical? ¿Toca usted algún instrumento musical? هذه قيثارتي. Aquí está mi guitarra. Aquí está mi guitarra. ¿أتحب أن تغني? ¿Le gusta cantar? ¿Le gusta cantar? ¿عندك أطفال? ¿Tiene usted niños? ¿Tiene usted niños? ¿عندك كلب? ¿Tiene usted un perro? ¿Tiene usted un perro? ¿عندك قطة? ¿Tiene usted un gato? ¿Tiene usted un gato? هنا توجد كتبي. Aquí están mis libros. Aquí están mis libros. أقرأ حالياً هذا الكتاب. En este momento estoy leyendo este libro. En este momento estoy leyendo este libro. ماذا تحب أن تقرأ؟ ¿Qué le gusta leer? ¿Qué le gusta leer? ¿أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ ¿Le gusta ir a conciertos? ¿Le gusta ir a conciertos? ¿أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ ¿Le gusta ir al teatro? ¿Le gusta ir al teatro? ¿أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ ¿Le gusta ir a la ópera? ¿Le gusta ir a la ópera? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية